quiero tener. En algún beso perdido, un detalle y ya ves, se me escapan los momentos como quien mira un tren. Y aunque el tiempo y el talento no me quieran creer, hay detalles que me guardo pa' cuando rompa a llover. Era el pero a quien te quiero, y aunque cueste creer, que lo escribo, que lo canto, que lo vivo en la piel. Y aunque pienso que en el mundo solo existe mi voz, me doy cuenta que certero no es tanto un perdón. Hay palabras que se tragan si lo escuchan. El momento en que puedo entender que no hay vida que merezca a un cobarde en su piel, que el que arriesga con cabeza tiene miedo a perder, que la vida es muy jodida y se puede torcer, pero todo a mí me vale por dormir en tu piel. Viene, arrastras un recuerdo sobre el mar, un balcón, y perdida en la marea, una canción sin timón. Y desde el viejo rompeolas estafamos al sol, que la luna se ha propuesto a vivir.